Vamos a recibir este lunes a Andrés Pellegrini con toda la información y el resumen deportivo del fin de semana. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia, para los compañeros en estudios. Así es, un informe deportivo que tiene mucho para desarrollar respecto al torneo clausura 2011 y la fecha número 5. Comenzó el viernes, Olimpo le ganó al Boys 1-0 en uno de los partidos que tiene que ver directamente con el tema del descenso. En Bahía Blanca se hizo fuerte el conjunto local. También jugaron Banfield y Tigre, fue victoria para el visitante 2-1, en este caso Banfield. El sábado Lanús y Gimnasia igualaron 0-0, San Lorenzo le ganó a Boca 1-0, alargando la paternidad a 9 encuentros. Esto marca la tendencia de un Boca que no hace pie. En un partido cerrado, Aureliano Torres, con un verdadero golazo, fue quien colocó la diferencia para el conjunto de Ramón Díaz. Y Argentinos Juniors le ganó a Arsenal 1-0, cerrando la fecha del sábado con gol de Salcedo. El domingo, Godoy Cruz sorprendió a Estudiantes, le ganó 1-0 con gol de Israel Damonte. Racing goleó a Colón de Santa Fe en el mismo cementerio de los Elefantes, 4-0, gran trabajo del equipo de Miguel Ángel Russo, que se afianza y es el líder del campeonato, mientras que Vélez Sarsfield, con dos goles de Silva y con la complicidad de Chichisola en el primero, le ganó en el Monumental a River 2-1. Me falló el Bichi Fuertes ahí, ¿eh? ¿Cómo? Me falló el Bichi Fuertes en el cementerio de los Elefantes. Para el grande T, sí. Un punto, desastre. Exacto. Lo saco, ya no juega más. No, pero viene... Venía bien. Viene sumando. Venía Bichi. Dulce, sí, pero justo cuando uno lo pone se cae. Bueno, ¿qué va a hacer? Y casi lo echan, ¿eh? No lo echaron de casualidad. Bueno, muy bien. Vélez, con dos goles de Silva, le ganó a River 2-1. El que fue realmente figura en el partido de Racing Colón fue Teófilo Gutiérrez, ¿no? Otro colombiano que convirtió dos goles, convirtió uno más que le anularon y era válido. Era la gran figura de Racing para el partido de ayer. Y hoy se completa, habrá dos partidos. Huracán Quilmes desde las 19:10. A las 21:15 Independiente recibe a Newell's. ¿Podrá ser el último partido de Antonio Mohamed? Es la pregunta que ya se hacen varios, teniendo en cuenta el flojo nivel de Independiente, sobre todo en los torneos locales, donde solamente ganó dos partidos de 23 disputados en los últimos tiempos. Ya se habla de dos posibles técnicos para Independiente que están agazapados esperando la caída del turco Mohamed. Bueno, respecto al torneo argentino B, un partidazo el que vivimos ayer en el domingo Francisco Corazurdo. ¿Estuviste, Andrés, ahí? Estuve ahí. Lindo partido, ¿eh? Muy buen partido, muy intenso, sobre todo en la primera parte, con un ida y vuelta incluido, donde el Carbonero fue algo superior a Racing, creó las mejores situaciones. Allí llegó la conquista de Daniel Tilger en una muy buena jugada de contraataque a los 35 minutos. Y fue un partido donde los arqueros fueron figura. En el caso de Sieraki en la primera parte, y luego Gastón Díaz en el segundo tiempo, Gonzalo Díaz, bien digo, salvó algunas veces el arco de Ferro Carril Sud. En la segunda parte, merced a un despliegue importante que hizo Ferro Carril Sud en el primer tiempo, se replegó bastante, físicamente mermó el rendimiento, Racing se lo llevó por delante con intenciones, con menos juego de lo pensado, tuvo sus chances, una muy clara de Baroni que dio en el palo cuando quedaba poco por jugar, pero finalmente Ferro Carril Sud consiguió la victoria y creo que en el desarrollo final fue merecida por lo que se vio en uno y otro equipo. Sobre todo en el trabajo de Nicolás Ledesma, tendremos una nota en instantes nada más, que me parece fue la figura del encuentro. Para resaltar también lo de Sebastián Málaga, que debutó como árbitro, lo hizo bien, en líneas generales. Siempre... Vos sabés que con respecto a este tema, fue un buen arbitraje el de Málaga. Que quizá el tema para, por ahí, si se quiere observarle a Málaga, fue que tendría que haber dado un poquito más de adicional. Tal vez. Teniendo en cuenta que, bueno, no aparecían las pelotas y, bueno, que hubo algunos minutos en que se perdieron con algunas incidencias de juego, ¿no? Sí. Pero la semana pasada hemos recibido inclusive aquí mensajes de oyentes a la radio en que advertían que era un árbitro que no estaba a la altura de las circunstancias. Bueno, realmente para mí cumplió. Para mí también, ¿eh? Hablábamos con colegas después del partido ayer y, bueno, coincidíamos esto precisamente, ¿no? Sí. Que había, al menos, que cumplió con las expectativas. Sí, más allá de algún agarrón en el área, bueno, ese tipo de jugadas que generalmente los árbitros... Sí, ¿qué le pasan a todos los árbitros, ¿no? ¿Qué le pasan a todos los árbitros? No se juegan los árbitros muchas veces, es complicado, ¿no? Porque generalmente, si uno toma en cuenta lo que sucede en el área, debe cobrar 5 penales por cada lado, ¿no? Tal cual. El único que se jugaba en eso ya no dirige más. Sí, es verdad. Bueno, respecto, decíamos, a lo que sucedió con el resto de la fecha, Racing quedó bastante complicado buscando la clasificación, mientras que Ferro respira un poco más respecto al promedio. En lo que respecta a los resultados, Grupo Universitario le ganó Bellavista 3-0, Alvarado había quedado libre, mientras que Liniers le ganó Independiente 2-0, y de esta manera ahora Alvarado tiene 33, la misma cantidad para Liniers, 29 para Independiente de Tandil, 28 para Grupo Universitario, 26 para Racing, 21 puntos para Bellavista y 19 para Ferro Carril Sud. En la 24ª jornada, Bellavista va a recibir a Ferro Carril Sud, Independiente jugará con Grupo Universitario, Alvarado Liniers, va a quedar libre el Racing Athletic Club. En el torneo del interior, gran goleada del Fortín, esto sucedió el día sábado, a pesar de la lluvia, que fue intensa por momentos. El equipo que dirige Silvio Ramírez goleó a Atlético de Tapalqué por 5-1, Diego Cañete a los 16, a los 25 y a los 27 Juan Cruz Palacios, los goles en el primer tiempo. En el segundo, nuevamente Juan Cruz Palacios a los 2 minutos, a los 26 Mariano Freites descontó para el equipo de Tapalqué y a los 47 Daniel Patotero González colocó el 5-1 final. Ayer se presentó Estudiantes, cayó apretadamente ante Azul Athletic como visitante por 1-0, no lo mereció de acuerdo a la crónica, pero se trajo una derrota cerrada que le permite pensar en la posibilidad de pasar a la siguiente fase con un buen resultado aquí. Alejandro Perafán, a los 5 minutos del segundo periodo, fue quien convirtió el gol. En otro de los temas del fin de semana, en básquetbol, Estudiantes volvió a caer ante los Indios de Moreno por 81-70, realmente comprometido el panorama del Bataraz, que quedó último junto a su rival y que está muy complicado, pensando en lo que puede ser ahora salvar la categoría. En lo que respecta a la NBA, Ginóbili junto a San Antonio sigue firme dentro de lo que es la fase regular de la NBA. Victoria ante Houston por 115-107. Luis Scola no jugó, es el segundo partido consecutivo que no disputa el argentino. Ginóbili 19 puntos en 34 minutos. Además, tres asistencias, robó 3 balones y 4 faltas para el bahiense. También jugaron Delfino y Nocioni entre sí. Respecto al equipo de Delfino, los Milwaukee le ganaron a los Philadelphia Sixers 102-74, Delfino 12 puntos en 28 minutos de juego, mientras que el Chapo Nocioni jugó 6 minutos, 3 puntos, un doble y un lanzamiento libre. En tenis, victoria apretada de Juan Ignacio Chela en Indian Wells, derrotó a Philipp Pelzner, el alemán, 4-6, 7-5 y 6-2, de esta manera avanzó a la siguiente ronda, que es la tercera. Mientras tanto, Juan Martín del Potro va a estar jugando con Alexander Dolgopolov, esto es buscando un lugar en los octavos de final. Otro de los temas es el voleibol, finalmente ahí eso la barrera quedó al margen de la competencia, jugó el sábado ante Gimnasia de La Plata, la ciudad de las Diagonales, 3-0 la derrota final en set, pero hizo un buen trabajo en el comienzo, estuvo 24-22 para cerrar el primer parcial, no lo pudo hacer, perdió 27-25 y a partir de ahí se desinfló el conjunto lavarriense, cayó 25-17 y 25-15 en los sets siguientes, de esta manera quedó al margen de la competencia. En automovilismo, en el TC2000, Juan Manuel Silva, el chaqueño con Ford, fue el ganador de la competencia disputada en General Roca, seguido por Matías Muñoz Marchesi con Peugeot, y el santafesino Fabián Gianantoni fue tercero con Ford, completando el podio de la categoría. Andrés, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, y nos despedimos con la nota, la figura del partido entre Ferro Carril Sud y Racing, Nicolás Ledesma, que en este caso fue posibilitada gracias a la intervención de Daniel Torrizi, que le dio seguridad, le dio confianza y le dio la posibilidad de ser titular desde el arranque de su gestión. Artífice del gol de Ferro, ¿eh? Sí, la jugada del gol de Ferro es un despeje en el área propia de Ferro de un defensor. Peina en la mitad de cancha Tilger, uh-huh. Habilita Ledesma, desborda Ledesma y convierte Tilger. Sí, sí. Tres toques prácticamente que terminan en gol y Tilger ganándole a toda la defensa de Racing. Realmente con mucha velocidad, lo mismo que Colombano, ¿no? Que complicó a la defensa de Racing, ¿no? Bueno, escuchamos a Ledesma, Andrés, hasta mañana. Lo escuchamos hasta mañana. Me dio toda la confianza del mundo, me brindó poder estar entre los 8 titulares y él me dice que tengo todo el apoyo de él y que haga mi juego y que haga juego a mis compañeros. A ver si lo viste como uno de los buenos. Fueron un gran primer tiempo y el segundo lo sufrieron. Sí, en el primer tiempo vi bien, a lo mejor en eso podría sacar un poquito más de diferencia. Y en el segundo, sí, ellos tuvieron un par claras, pero bueno, esto es fútbol, no se les dio y hoy gracias a Dios se nos dio nosotros. ¿Qué paso dieron para la salvación? Un gran paso porque lo necesitamos esto, más que nada porque tenemos un buen plantel y todo el mundo sabe que Ferro no merece estar en esta. ¿Te viste cuando Racing se venía y no paraba de crear situaciones? Por ahí me jugaba más también que ellos iban a salir de contra nosotros, perdón, y a lo mejor ahí podíamos iniciar el partido. Pero bueno, no, gracias a Dios se ganó y esto es lo importante. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conducen Jorge Escotón.